9 minutos de este jueves 28 de noviembre año 2024. John Jairo Muñoz acompañándolos. Y bueno, era la canción Forever Young, Por Siempre Joven, una balada de los 80, más específicamente del año 1984, con la agrupación alemana Alphaville, en Estrellas de Medianoche. Vamos ahora con una de los 90, es Madonna y la canción You'll See, Tú Verás, en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. You think that I can live without your love? You'll see. You think I can go on another day? You think I have nothing without you? You'll see, somehow, some way. You think that I can never laugh again. You'll see. You think that you've destroyed my faith in love. You'll see.

pharmacy alone, staring at the full moon like a lover. Time for a cool change. Time, I know that it's for a cool change. Now that my life is so prearranged, I know that it's for a cool change. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. You bring me

Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió en una fecha como hoy, un día 28 de noviembre del año 1929, es decir, hace 95 años. Nace Berry Gordy, fundador de Motown Records. En 1957, Jackie Wilson grabó Rit Petit, una canción que Berry Gordy había coescrito con su hermana Gwen y el escritor y productor Billy Davis. Jackie Wilson, el músico, grabó 6 canciones más coescritas por Gordy durante los 2 años siguientes, incluida Lonely Teardrops. Berry Gordy reinvirtió las ganancias de su éxito como compositor en la producción. En 1957 descubrió a la agrupación The Miracles, originalmente conocida como The Killers, y comenzó a crear una cartera de artistas exitosos. Durante la siguiente década contrató a artistas como The Supremes, Marvin Gaye, The Temptations, The Four Tops, Gladys Knight and the Pips, Stevie Wonder y Jackson 5. Los grandes artistas pasaron por la empresa Motown Records de Berry Gordy. Berry Gordy, que está de cumpleaños hoy, nació en una fecha como hoy, el 28 de noviembre, año 1929. Pero también algo más destacado de Berry Gordy es que es el padre de un cantante llamado Rockwell, o bueno, artísticamente así se llama, tiene su nombre artístico como Rockwell. Realmente se llama Kennedy William Gordy. Rockwell impactó, no fue muy exitoso, pero sí tuvo algunos éxitos importantes. Específicamente tuvo 3 canciones destacadas, el hijo de Berry Gordy, de Rockwell. La canción Somebody's Watching Me, la canción Obscene Phone Caller, y del mismo álbum que incluye Somebody's Watching Me, hay una canción que se llama Knife, cuchillo. Es Rockwell, hijo de Berry Gordy, quien está de cumpleaños hoy, fundador, creador, productor de la Motown Records. Vamos con esa canción para finalizar esta primera hora de Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. El tema Knife con Rockwell, hijo de Berry Gordy, el cumpleañero de hoy. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche.